Esta semana os voy a poner deberes. Saldréis por ahí y provocaréis una pelea con un desconocido. Provocaréis una pelea y la perderéis. Una excelente lección, señor. ¡Eh! Provocar no es tan fácil como parece. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. La mayoría de las personas normales hará cualquier cosa por evitar una pelea. Disculpe, me ha mojado con su manguera, supongo que no habrá sido. No es necesario hacer eso. ¡Hey! ¡Llama a la policía! ¡Deje esa manguera! ¡Basta! ¡Basta! ¡Capo! Lo siento. ¡Venga, capullo! ¡Ahora verás! ¿Por qué me persigue? ¡No! ¡No! Cabrón. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras.